algo chiquitito sobre una cucharita. Contenta la cucaracha va cantando chamarritas. La cuchara se da vuelta, pobre la cucarachita. Chapoteando en el charquito ya no canta chamarritas. ¿Qué te parece si la cantamos como recién, pero nada más que más rápido todavía? Dale, probemos. En un charco chiquitito, sobre una cucharita, contenta la cucaracha va cantando chamarritas. La cuchara se da vuelta, pobre la cucarachita, chapoteando en el charquito ya no canta chamarritas.